Capel, Puro Chile, presenta Nación Rock and Pop. A partir de este momento, ingresas a la Nación del Sonido Chileno. Pasaporte en mano te recibe. Jorge Mira, Nación Rock and Pop. Bienvenidos a una nueva sesión de Rara Tocata Nueva con Vegas esta noche aquí en Nación Rock and Pop, noche de miércoles junto a Capel, ricas piscolas para disfrutar de la buena música. Muchachos, bienvenidos, gracias por estar aquí. Luego nos vamos a presentar, vamos a conocer a ustedes, así que por favor, partamos.